Caos, sí señor. Hola, maníacos, buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la caverna infernal. Una semana más aquí nos tienes en los receptores, en tus receptores aquí para dar caña a 3 horas de buen rock y metal. Aquí con mi gran máster y maestro, el gran Juan Adalí, maestro. Buenas tardes, maníacos. Estamos aquí una semana más desde la caverna infernal, en zona del metal, dispuestos a quebrar cabezas y, bueno, siempre con metal underground y grandes canciones y, por supuesto, invitados de lujo, gran Patrick. Bueno, pues ahí estábamos nosotros también arrancando esta tarde con ese temazo de los madrileños Argos. Un temazo que tiene una letra pues genial, hablábamos por acá, una letra pues ahí que te llega y te toca el corazón. Gran tema de estos chicos, un heavy metal que está ahí dando caña y que esta banda pues ya tiene en el mercado Rompiendo el Silencio, así se llama su disco del 2017, así que pues todos a correr a buscar ese gran disco de los Argos, los madrileños que nos dejaban ese tema Hogar, así se titula ese tema, pues ahí con unas letras muy crudas y directas ahí que te quitan, pues te dejan pensando, ¿no? Dejan pensando de cómo puede el ser humano ser tan destructor y hacer daño a otro ser humano. Pero bueno, ahí estaban los Argos haciéndonos reflexionar, aparte de esa super descarga, un gran tema. Sobre, bueno, pues lo que es este gran disco. Y como bien decía Patrick, nos ha sorprendido ya no solamente por el mensaje, sino también por la calidad de esta gran banda madrileña, Argos. Sí, señores, y esta tarde pues tendremos por acá la visita de los chicos de Soundgate, que ya era hora tenerlos por acá. Estos chicos vienen a presentar ese Memory of Redemption, que está impactante también, un gran disco de estos chicos que vienen aquí y los destriparemos aquí en la caverna infernal. Un heavy thrash metal ahí potente también y duro, y sobre todo con estos grandes músicos y talentosos, y como personas son increíbles, increíbles. Los tendremos por acá a todos ellos, así que, o esperemos tenerlos a todos ellos, así que eso será a partir de las 19:30, hora española, que estarán por acá los chicos. Pero antes cruzaremos el charco para enlazarnos vía teléfono con otra gran banda, una banda desde Colombia. Pasto, Colombia, desde la frontera con el Ecuador, ahí desde Pasto, Colombia, nos viene Reptil, que nos va a presentar también por acá su banda y hablarnos un poquito de toda esa trayectoria musical que está ahí pues dando mucho que hablar en el país cafetero. Así que buen metal tenemos esta tarde, así que os pido que nos acompañen hasta el último, porque va a ser una tarde escalofriante y muy cañera que te vamos a brindar. También, bueno, como siempre os recordamos que tenemos 2 vías, el fijo, ¿no? El número fijo de aquí, de Zona del Metal, el 910406147, y también nuestro WhatsApp, el 696807343, si queréis participar o enviarnos un mensaje directo y alguna recomendación directamente a nuestro número de WhatsApp. Os lo repito, 696-807-343. Y no os olvidéis también seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, también en TuneIn, escucharlo en Facebook también, iVoox, y por supuesto nuestro podcast, ¿no? Ahora lo hacemos en directo, nos podéis escuchar en directo, y si no, pues siempre subimos, intentamos subirlo lo más pronto posible para que tengáis el programa en la plataforma de iVoox y podáis escuchar y, por supuesto, descargarlo. Ahí está, y suscríbete y déjanos tu comentario. Así que esas recomendaciones te damos por acá y te agradecemos por estar pasándote por ahí y escuchar buena música. Por cierto, también nuestro programa está en la página web de la radio, Ágora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Ahí busca nuestros podcasts, encontrarás a todos. Así que nada, bienvenidos. Estábamos ahí con Argos, pues ahora nos vamos a escuchar otra gran banda, una banda que está desde el 80 dando tralla, pero que luego lo dejó por un gran tiempo y no hace mucho, hace unos 3-4 años o más, un poquito más, están nuevamente de regreso el gran Jorge Castro con los chicos de Natal Pride, que ahora están poco a poco remasterizando toda su música que en antaño hicieron, pero que esta vez le están dando algo más de frescura y mucho talento, por supuesto, con esos compañeros que tiene al lado, una gran buena masa que han hecho, como Juan, como el gran Flavio, como el gran Jorge Castro y el resto de compañeros que se me escapan de la mente, pero que son un buen equipo. Esta vez les vamos a presentar un gran tema que nos están presentando ya este año. Ya se ha presentado en algunas radios norteamericanas, pero esta vez les voy a presentar nosotros acá en la zona, en Zona del Metal, en la Caverna Infernal, el John Count Light White Woman. Así que ahí les dejo con la colaboración de Leonor Marchesi, una gran voz de acá de la escena madrileña, una argentina que está aquí en Madrid y que ha dado todo por el metal madrileño y español. Así que aquí les dejamos ese gran tema de Natal Price desde Madrid. Y lo mismo les digo, que luego iremos escuchando más temas. Bienvenidos aquí a la Caverna Infernal. Bienvenidos a Zona del Metal, maníacos. ¿No has escuchado ese tema? No está nada mal, ¿eh? Time. Zona del Metal. Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back. Wow, sí señor, ahí estamos escuchando a los franceses Sada Llena, una gran banda, pues que por acá también nos estaba dejando algo, pues con la cabeza no tan quieta, que se diga, compañeros, ¿sí o no? Sí, estábamos aquí disfrutando de esta primera descarga y la verdad es que brutal, brutal. Son grupos que, como hablaba tras micrófonos con Patrick, son grupos que al final, pues muchos de ellos, los oyentes, ¿no?, que nos escucháis, no hemos tenido la oportunidad, pero precisamente lo que hablábamos, ¿no? Zona del Metal es un programa donde puedes descubrir grandes bandas y, por supuesto, luego hacerles un seguimiento. Es decir, brutal esta primera descarga, gran Patri. De hecho, cuando nosotros publicamos el... Es que nuestro inglés es muy fluido, al menos el mío. Cuatrilingüe, así que... Así que es que nosotros cuando compartimos nuestro programa, pues lo dejamos con el set list total de la canción, del nombre de la banda y el país de origen, por si acaso hayan dos bandas con el mismo nombre, pues te tienes que dirigir al país y ya está, esa es la banda que hemos estado tocando, así que síguenos por Facebook, claro que te vas a enterar en nuestras páginas web también, sobre todo ahí en nuestra página del programa, que también pues es, por cierto, anunciarles también que próximamente estaremos sonando en Emerita Radio de Extremadura, estaremos por ahí también sonando, así que pues nada, es un apoyo que nos hace pues esta gran organización de Emerita Rock y quiero mandar un fuerte abrazo para todos ellos, agradecerles por el apoyo y por pues aceptarnos por ahí también y que nuestro programa también se difunda y van ampliando el abanico pues, así que esos serían los martes de 7 de la tarde a 10 de la noche, tienen Metal Total en meritalrock.com, así que pilas gente. Lo mismo, lo dicho, que también estaremos sonando los días martes de 10 a 1 de la madrugada por Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico, también ahí con el gran Lechón a la cabeza. Un abrazo enorme. Ahí en Ecuador también, a Zona Rock también, que por allá nos hace el aguante. Igualmente a Carlos Sánchez Montoya con su programa Romper Falsos Mitos, que por ahí también nos están haciendo el apoyo total, así que en Argentina estamos ahí con los señores Odin Chopper Rock también ahí, que también nos está promocionando por ahí nuestro programa, el aguante en Argentina, así que no tienes quejas, y si ya no pillas ese horario, pues mira, vete a TuneIn Radio en tu teléfono, busca Zona del Metal y ahí encuentras la aplicación, es súper sencillo. Súper sencillo, sí, sí. Te descargas la aplicación, te metes en TuneIn Radio y ahí tienes nuestra programación y todos los programas. Todos los programas, claro. Y sobre todo, pues decirte también que ya que no tienes un teléfono de alta gama, alta, ¿no?, gama, estos que son más inteligentes, oye, que no puedes escucharles, pues no pasa nada, vete a iVoox, a tu ordenador, ahí pones Zona del Metal y están todos los programas ahí, y en el móvil también ya 150 programas que estamos alcanzando, sí, ya el número, la friolera de 100, ¿no?, 150 programas que, dicho así, parece que bueno, ¿no?, el tiempo no perdona, y los que no hemos podido grabar y subirlos, así, o sea que así estamos que no hay pretexto. Si ya no tienes ni esto ni nada, te metes a la web de Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y busca Zona de Metal en nuestros podcasts y ahí están todos, toditos. Puedes elegir el que quieras, si te has perdido alguno, te has quedado en la mitad de alguno y no has podido por lo que sea escucharlo, lo completas o vuelves a escuchar todos los programas, no hay pretexto. Bueno, lo dicho, pues no tienes pretextos ya, y si ya no quieres escucharnos, pues escúchanos aquí en directo en el TuneIn Radio, buscando Agora Sol Radio, y nos escuchas en directo ahí como debe de ser, y luego pues nada, Mándanos tus mensajes, tus comentarios. Y si quieres hablar con nosotros, tenemos el número 910406147 y también el 696807343 para que nos mandes tus mensajes y tus buenos comentarios o malos comentarios también, como tú quieras. Recomendación. O recomendaciones, qué sé yo. Si tienes por ahí alguna banda emergente que está dando sus inicios y que está sonando cañón, pues ya sabes dónde ponernos en onda para poderla pinchar por nuestro programa. Así que no te olvides, ¿eh? Lo mismo si tienes un evento, puedes también pasarlo por nuestro WhatsApp, ahí el que te estamos diciendo, para que nosotros estemos al oro para poderlo difundir. Pero que sean de la semana que viene, no de esta semana, porque ya están en onda, ya están tocando algunos. Así que sean la semana siguiente. Así que nada, pues nada, seguimos nosotros. Le voy a dejar con una banda que suena brutal también. Ellos son de México, se llama Big Heart. Y pues espero que les mole, puño de rock. Y pues nada, luego estaremos escuchando al cantante, compositor y guitarrista Javier Alia con un tema, pues también, y no sé qué pasa. Así que estaremos también pinchando un temita de este gran músico. Y también estaremos por ahí dando una patadita, como dice la banda, Pateando Piedras. Un cover de Cuando Estoy Triste, los ecuatorianos te vienen a presentar. Y luego estaremos escuchando un gran cover que le gustó a mi compi, de el delicado sonido de Trueno, una banda de Ecuador que nos presenta una gran versión de Pink Floyd, AU. Así que no te separes, que ya mismo enlazamos con Reptil. Así desde que, Pasto, Colombia. Así que no te vayas muy lejos. Continuamos aquí en Zona del Metal. Cuando estoy triste, elijo mi tarro de soluca. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luz. Zona del Metal. Detener el tiempo y sentir el ritmo de esta mente. Zona del metal. Un, dos, tres y... Sé lo que pasa en aquella habitación sin rejas, donde tipos sin hablar pretenden condicionar tu existencia. No sé lo que pasa cuando gritas al cielo pidiendo justicia. Nadie acude al reclamo, te juzgan y dicen búscate la vida. No sé lo que pasa cuando hay gente pidiendo a un lado de la esquina. Date cuenta, mi amigo, que el suelo que pisas lo han pulido ellos. Y aunque no te des cuenta, te susurra al oído un poeta de guardia. Que más vale mostrar tus cartas que ser el cómplice de la jugada. Y no sé lo que pasará. Y no sé hasta dónde vamos a llegar. Y no sé lo que pasará. Hasta dónde vamos a llegar. Y no sé lo que pasará. No sé lo que pase cuando hay tanto héroe subido a su cima. Vencedores vencidos algún día compartirán su camino. Y aunque no diga nada, una hoja en blanco rellena de letras, que esta voz y mi guitarra escriban el sentir de una clase entera. Y no sé lo que pasará, y no sé hasta dónde vamos a llegar, no. Y no sé lo que pasará, hasta dónde vamos a llegar, y no sé lo que pasará. Acostumbrado a esconderme entre cada una de mis ramas, golpeado como una pelota, de campo a campo sin conocer nunca el destino que me toca. No sé lo que pasará, y no sé hasta dónde vamos a llegar. No sé lo que pasará, hasta dónde vamos a llegar, y no sé lo que pasará. No sé lo que pasará, no sé lo que pasará. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Hey! Zona del Metal. Del metal. Ahí estaba el sonido contundente de los suecos Eclipse. Bueno, pues ahí vamos a debo decir también que tengo una sana envidia de este hombre, que porque la verdad que siempre está ahí en los bolos más grandes y fuera de eso, pues, o sea, toma unos vídeos fenomenales, unas fotos brutales. Hablo del señor y maestro Juan Adalí, que estuvo presente en ese conciertazo. Pero antes de pasarles para que nos cuente cómo ha estado ahí esa movida, tenemos por acá la visita del gran amigo Humberto, que nos viene a visitar nuevamente por acá. Ya estuvo una primera vez, le ha molado mucho y la verdad que es un privilegio recibir a colegas así, colegas que quieran venir a visitarnos. Están totalmente invitados, pueden venir, escríbenos que vas a venir y te estaremos esperando para que pases una tardecita y noche de buen rock y metal emergente. Humberto, ¿qué tal? Todo bien, y bueno, gracias por recibirme, y siempre están aquí los amigos trabajando y haciendo más cosas, ¿no? Y eso es lo bueno, que continúen haciendo cosas. Ahí seguimos en la que no es suficiente nada, que no es suficiente nada, y eso es bueno. Así que un gustazo conocerle también a este gran rockero, metalero, como se puede decir, pero ya estaremos conociendo más a fondo. El placer es nuestro siempre. Gracias. Así que nada, gracias a ti por acompañarnos. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahí está. Bueno, Juan, cuéntanos, a ver, ¿cómo estuvo esa tarde y noche, pues, ahí en la sala BAT que estuvieron presentando estos brutales suecos, los Eclipse? Bueno, la verdad es que soy fan, primero, antes que nada, de este gran grupo sueco con el maestro Erik Mattersson. Incalculable ya las veces que les he visto, pero la verdad es que una sala a tope, llena hasta la bandera, la gente esperando, el concierto desde un principio brutal con dos bandas. La primera era Bigfoot, una gran banda también, y luego pues con Eclipse, ¿no?, presentando su último disco Monumentum, del que habíamos escuchado antes el track Never Look Back. Así que nada, sencillamente impresionante como siempre, la gente entregada a tope. Como anécdota, tenía una pareja delante de mí en la segunda fila, y pues era una familia con sus dos niñas. Supongo que una de ellas tendría, no sé, 8 o 9 años, y luego la otra con 11 quizás y 12 años, disfrutando, ¿no?, ahí con sus padres en primera fila de este concierto. Y bueno, cuando tú ves eso, lo único que supone es que, pues eso, ¿no?, ya un poco a poco, desde que vas creciendo, pues tus padres te van inculcando, ¿no?, quizás esa música que en su momento pues no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que la gente tiene como opinión. Así que nada, simplemente sensacional. Y nada, después de la gira que tuvieron por Europa, Japón y bueno, otros países, como bien dice Erik Mattersson, siempre Madrid pues es una ciudad especial para él. Así que nada, pronto pues habrá algunas fotos también, capturas, para subirlas a nuestra página de Zona del Metal, y algún vídeo para que lo podáis disfrutar. Así que nada, finalmente quería dedicar esta canción a mi alter ego, que es MB Rose, y nada, es un temazo que pude ayer compartir con ella en directo, así que brutal, Grandmaster. Madre mía, esas vivencias pues son únicas, y la verdad que pues no se pierde ni una, lo he dicho, este máster del rock, de las letras, porque también es otro que está por ahí también, ya lleva 3 libros, ¿no, Master? Sí. ¿O perdiste la cuenta ya? No, de momento llevo 3, tampoco soy un gran ahí escritor de estos que no pueden parar de escribir, pero bueno, es otra faceta que puedo compartirla además aquí con el gran Patrick en Zona del Metal, que me da la oportunidad siempre de leer alguno de esos poemas de mi primer libro, y hoy como sorpresa le he traído el otro para leer algo de esas reflexiones del nuevo libro, Gran Patrick. Así que no te lo pierdas, porque la verdad que esto está que arde. Bueno, y antes también estábamos escuchando al delicado Sonidos del Trueno, una banda ecuatoriana, decíamos, con un cover que dejó por allá la banda Pink Floyd. Y la verdad que AU pues es un gran tema, muy difícil, pero estos tíos pues lo sorprenden, lo bordan, y la verdad que gran cover, me ha gustado, me ha molado, y lo he querido presentar y compartir con todos ustedes. Y como decías tú, ¿no, Patrick? Más que un cover es una versión, ¿no? Porque lo llevan ahí un poco a su plano. Y bueno, a su plano, sí, meten voces guturales de por medio, y la verdad que esa voz también tan aguda de la chica pues es formidable. La verdad que una gran banda, les recomiendo, búsquenos en Facebook, se llama El Delicado Sonido del Trueno, son de Ecuador, de Quito, Ecuador, así que no os perdáis su buen trabajo. Bueno, pues también estuvimos escuchando a Javier Alia, un gran tema también en acústico, Y sobre todo, pues que es un músico que estuvo por aquí no hace mucho, el mes pasado creo fue, estuvo por acá presentándose y que la verdad que nos dejaba por aquí también un gran tema, No Sé Lo Que Pasa. Puedes buscarlo en YouTube, en Facebook también, ahí puedes encontrar Javier Alia. Y la verdad que es sorprendente el buen hacer de este músico, sobre todo como persona, es formidable. Genial, la verdad. Bueno, pues, y unas palabras nos quieras por acá, Humberto. Bueno, yo creo que es el momento de escucharlo, ¿no? Más claro, vamos a escucharlo, a ver, escuchemos esa canción buena, porque es que, lo estoy esperando. Es que lo que pasa es que Humberto acaba de venir y ha llegado cuando ya ha pasado. Ahora así va a entrar en la siguiente ahora descarga. Vas a entrar en una buena descarga que te voy a dejar aquí junto a el gran 5P. Gran 5P, vamos a ver un gran tema que lleva por nombre, el tema que tenemos por acá que vamos a presentar en nuestro programa, lleva por nombre Mi Barca y Mi Mar, de ese buen disco que ha sacado no hace muchos días, está sacando ya también El Parque de los Poetas. Así se llama el nuevo disco de Síncope. Y les voy a dejar este temita, pues ahí, un tema pues también de abre boca para que vayas a buscar ese gran disco, lo busques en plataformas. Aperitivo. Y sobre todo, busques en Facebook, síguelos en Facebook, que ahí está toda la info del Síncope. Les dejo y ya volvemos, ya mismo vamos a enlazar con la banda Reptil desde Colombia, desde Pasto, Colombia, para hablar un poquito de toda su trayectoria, que no es muy, muy, muy antigua, pero que tiene un buen fuelle, buena caña que mostrar, y estaremos destripando algún tema de estos chicos colombianos que hacen buen aerial heavy metal, como lo denominan ellos, y la verdad que estará bárbara la charla, así que no te lo pierdas, les dejo con 5P. Aquí en Zona del Metal. De las piedras que dormitan arropadas por el musgo, dando tumbos remolinos en la cerca, despeinando a la hierba y al arbusto. Hay peleas en la vereda de los dolores. Yo no quiero llevar barro en las venas, echo mano del mapa de los olores para ver si el rodeo vale la pena o es mejor que por la maleza troche yo sigo al sol. Que a su vez sigue a la noche. ¿A dónde? Llegó el barranco de los gritos sin eco, locos palomos de alas de humo alegre, paró en la fuente de los sueños secos, donde ahogan pesadillas que les hieren. Cojo el sendero donde juegan lunas viejas, se emparejan para dedicarme un baile. Se va la tarde bestia con nubes bermejas, dejan columpios en las ramas del aire. Y yo con floreles hago broches y sigo al sol que a su vez sigue a la noche, para decirle que está cansado de morir cuando de nuevo por fin por un instante la roce. Duele resucitar y ver cómo ella se va dejándole solo un roce. Y yo arrastro de un hilo mi barca en mi mar. Ando buscando ríos de los que hacer mi remo. Quemo ya los pocillos pues quiero plantar senderos nuevos. Nuevo, a ir y venir.

Bueno, pues lo que suena de fondo es Rapture, una banda desde Colombia. Vamos a hablar un poquito aquí con uno de sus integrantes, Artífice, a ver qué nos cuenta. Vamos a conocer un poquito más a fondo esta banda, una gran banda de heavy metal, como lo denominan los chicos. Así que pues lo que estamos escuchando de fondo es su disco, el Solid Metal Rules, un gran disco que sacaron por allá por el 2016 y que pues estaremos hablando pues un poquito con estos chicos. Así que vamos a ver qué nos cuenta la banda, pues que conforman Avernal, Moon, vocals y guitarra, Alex Dar Bullet a las guitarras, Mario Bullet al bajo y Vincent a la batería. Vamos a hablar con su guitarrista y vocalista, Avernal Moon. Avernal, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Que es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Cuernos arriba para todos los oyentes. Agradecerte a ti en primer lugar por el espacio y bueno, bacano. Si es importante que las hordas desde el sur se expandan por el mundo, y me parece que este es un excelente escenario. Y pues entonces, gracias a todo el público español por escucharnos. Bueno, pues la verdad que para nosotros es un privilegio, sobre todo que nos estés atendiendo tú. No sé si por ahí está algún compañero tuyo. No, estoy aquí. O estás solo, no sé. Pero de todas formas, pues mandar un fuerte abrazo a todos ellos, y la verdad que para nosotros es un verdadero honor. Bueno, pues vamos allí. Él no le escucho. ¿Me escucha? A él no le escucho. A ver. Es que como lo acabo de comprar, no sé si tenga. A ver, ¿me escuchas? A ver, Nal. Sí, hola, se está yendo continuamente la señal. Yo no le escucho. Bueno. Bueno, pues nada, coméntanos, Avernal, ¿cómo nace pues esta banda por allá por el 2005? Tenemos entendido, ¿no? Sí, más o menos lo que hicimos nosotros fue... hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? ¿Tú escuchas a mis compañeros? A ver, tenemos por acá... Estoy escuchándote, sí. Escúchales a mis compañeros, a ver. ¿Qué tal, Avernal? ¿Nos escuchas? Oh, hola, ¿qué tal, parcero? Sí, yo los escucho bien. No les escucho. Pero ellos no te escuchan. Bueno. No te escuchamos, queremos escucharte. Bueno, pues... No sé, debe ser algún lío allá, porque yo los escucho muy bien a ustedes. Yo también te escucho bien. Bueno, pues, Avernal, mientras estamos por acá echando unas manitas a los micros, vamos a ver. Bueno, te preguntaba de que cómo nace pues la banda. Danos un pequeño resumen ahí con ya. A ver, sí. Vale, con muchísimo gusto. Verá, la banda pues en primer lugar se forma al sur de nuestro país, Colombia. Realmente nosotros venimos de varias hordas, yo por lo tanto he militado en Cabra Negra, Jezabel, Esbat también de acá de Colombia, unas hordas realmente pues muy reconocidas. Afortunadamente acá en nuestro país, yo me desplazo a la ciudad de Bogotá un tiempo, luego regreso a la ciudad de Pasto, la ciudad originaria de Reptile, y bueno, empiezo a contactarme con unos viejos aliados. Militaban en... Aló, escucho que nos está escuchando la vaina. Entonces sigo, me dices, si quieres arréglalo y vuelves a timbrarme. Sí, la verdad que sí. Ahí, ¿nos escuchas? Hola. ¿Lema y me llamas? Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, no te escucho. Ahora te escuchamos. Bueno, pues decíamos que... No es posible. Ahora te escuchan. Es que estos cacharros aquí... Bueno, pues ahora sí estamos ya... Perfecto, te escuchan. Bueno, decíamos que la banda pues nacía por ahí por el... ¿Qué pasó? A ver, ¿me escuchas? Bueno, ¿estamos? Listo, estamos listos. Vale, genial, ahora sí te escuchamos. Bueno, decíamos que por la banda pues lleva ya 5 añitos, nacieron por allá por el 2012. Oye, ¿cómo nace esta banda? ¿Cómo se juntan ustedes para poder realizar este proyecto y sobre todo pues poner un granito de arena más a la escena colombiana, que es muy buena escena? Sí, me encanta eso. La verdad, pues bueno, por mi parte, pues soy fundador de Banda Cabra Negra. Que mis compañeros Alex Darbullet y Fernando Santander, Vincent Damon, el man también está militando actualmente en la banda Witchcores. Por lo tanto, pues siempre nos hemos conocido. Decidimos reunirnos a tocar algo de heavy metal vieja escuela, debido a que todos estábamos montados en la cinta del black metal, otros death metal, thrash, pero realmente teníamos ganas de volver un poco a la vieja escuela. Por lo tanto, les propongo que nos juntemos. Me desplazo a la ciudad de Pasto a vivir. Yo viví en la ciudad de Bogotá. A ver, se nos va la señal. Y bueno, ven. Tenemos problemas por acá. Era muy grato venir y volver a la ciudad. Y entonces nos reunimos a tocar, empezamos con los 3 primeros temas. Y desde ahí miramos que la horda empezó a tener mucha acogida. Logramos conciertos a nivel nacional, a nivel local también una gran acogida. Y luego a nivel internacional. Y pues empezamos a tocar. Y hace 2 años, Storm Spell Records se fija en un par de canciones que subimos a la plataforma YouTube. Y bueno, desde ahí empieza la difusión tan grande que ha tenido Reptile. Ahorita, gracias al álbum, hemos sido reconocidos a nivel de países asiáticos, bueno, europeos también, que es un gran orgullo, estadounidenses obviamente, porque el sello es de ahí, Storm Spell Records. Y bueno, las ventas pues fueron muy positivas. Tenemos ventas en Japón, tenemos ventas en países europeos, tenemos ventas en Estados Unidos, en Latinoamérica. Los discos que se enviaron, tanto por nuestra parte como por la parte del sello, hicieron también mucho eco y lograron posicionarnos a nosotros el año pasado en el puesto 13 de mejores álbumes en Headbangers Latinoamérica, que fue pues un gran logro. Y bueno, esto nos hace también ser merecedores de invitaciones a festivales ya de otro tipo de envergadura. Ya salimos un poco del bar, que obviamente siempre tocamos donde nos llamen. Siempre vamos a estar como muy agradecidos con la escena underground también, pero bueno, el álbum nos catapulta a toques de mayor envergadura, como algunos festivales open air. Ahorita vamos a tocar en un festival muy chévere de nuestra región que se llama Nariño Vive Underground, un festival que espera alrededor de 7.000 a 10.000 personas. Bueno, vamos muy bien con eso. Te cuento que ha sido un camino largo de amigos, de mucho alcohol, de mucha obviamente, y sobre todo de pues bueno, producción de música que realmente marque un esquema, ¿cierto? Y rompa cierto tipo de visajes que había, sobre todo en nuestra región, por ejemplo, en contra de hacer heavy metal como tal, y hacer heavy metal como uno quiera. El heavy metal en la región estaba muy dado hacia bandas de pronto un poco más suaves, un poco con líricas distintas a las nuestras. Nosotros a nivel lírico somos muy ocultistas, mucha sabiduría pagana de nuestra región, mucha sabiduría y paganismo a nivel internacional y a nivel mundial. Entonces, bueno, eso nos ha gustado muchísimo y yo creo que también eso es algo que propone otro tipo de atmósfera a la escucha. Entonces, bueno, la verdad, pues qué chévere. Mira, ahorita estamos llegando a entrevistarnos con personas en España y esto pues para mí es muy grato. Más o menos eso, parcero. Bueno, la verdad que para nosotros pues es oír esto pues es un privilegio, porque tenemos conciencia de que hay una banda, pues también que lleva por nombre Raptil y que está ofreciéndonos ese buen metal que llevan a hombros, y la verdad que es una banda pues muy muy llamativa, porque ya nos cuentas pues la trayectoria en 5 años, lo que han dado, dónde están y lo que están posicionando, y sobre todo que tienen un gran haber y una perspectiva bien bien directa, o sea, quieren seguir con ese mismo afán. Yo lo que yo quería preguntarte es que el tema de paganismo y ocultismo, ¿siempre lo habéis llevado o tuvieron que cambiar esas ideologías para poder seguir haciendo el metal que hacen? No, por supuesto que sí, siempre, como te digo, yo tengo una trayectoria de 16 años con mi banda Cabra Negra, thrash black metal de Colombia, siempre hemos estado como por esa línea, y la verdad siempre había militado yo en hordas de ese tipo, ¿no? Entre el black, el death metal, el thrash black, etcétera, y bueno, esta fue la oportunidad de hacer heavy metal, ¿no? Realmente, realmente, o sea, estar ahorita hablando de este tipo de cosas dentro de una música que de pronto es un toque más suave, un toque más cañero, un toque más ochentera, pues es muy bacano, la verdad. La verdad que... somos muy, muy admiradores de Metal Lucifer, por ejemplo, y otras bandas de ese tipo. O sea, la verdad que esos matices que vais metiendo poco a poco, incursionando en este género, pues, o sea, sí. Eso es lo bueno de toda esta gran cultura, que puedes ir matizando, pues, vayas viendo, y la verdad que todo, cuando se lo hace con profesionalismo y con mucho tesón y mucha jerarquía y sobre todo con mucho corazón, pues las cosas salen. Sí, la verdad, siempre nos ha caracterizado eso en el sur de Colombia. Los metaleros somos muy resistentes, la verdad, muy muy amantes del metal y muy firmes con lo que hacemos. Por lo tanto, como te digo, yo llevo más o menos metaleando unos 20 años, tengo 33, metaleando como tal más o menos eso, y a nivel de bandas, pues vamos 16 años guerreando con las uñas para poder posicionarnos y, como tú dices, aportar... Una roca más, ¿no? Al metal. Oye, ¿y cómo es la escena en Colombia? ¿Es muy muy dura, muy blanda? Te la pongo así, en tres facetas. ¿Muy dura, blanda o muy suave? No, la verdad es una escena supremamente dura. Nosotros nos hemos criado en un contexto marcado por la violencia. Toda la región ha sido exenta de esta cruda realidad. Por lo tanto, nosotros podría decirse que venimos curtidos. Uh-huh. Con toda esa historia, ¿no? Que si bien nos ha marcado y ha sido marcada por el sufrimiento, etcétera, también es una gran inspiración para nosotros, y sobre todo nos ha impreso una gran berraquera, un gran pez, decía por ahí uno de mis ancianos. Entonces, considero que es una de las absolutamente duras que hay ahorita. Oye, habéis sacado en el 2012 un EP que eso prácticamente pues era el renacer de esta banda, y actualmente tienen pues un disco que de hecho lo estamos escuchando de fondo. Qué chimba. Solid Metal Rules, que lo sacaron sacaron el 2016, y que este disco pues es el que nos hablabas que estaba acogido gracias a este sello norteamericano Stone Spill Records, que la verdad les ha catapultado a toda esta trayectoria. ¿Ustedes cómo se sienten a partir de ahí? Porque es una gran responsabilidad para ustedes y como banda, pues seguir en esa misma línea. Sí, claro, la línea creo que depende de varios factores. Los factores de coyunturas temporales y sociales, de coyunturas personales, psíquicas, y también de esas coyunturas a nivel interaccional entre los compañeros. Por lo tanto, creo que la línea siempre va a mantenerse a nivel de un metal pesado, un evil heavy metal. Las líricas del nuevo álbum son muy, muy ocultistas. Ahorita tenemos, por ejemplo, un single que acabamos de sacar que hará parte del siguiente álbum, que es dedicado, por ejemplo, al barquero del Hades Caronte, ¿cierto? No sé si lo pudiste mirar. A Drink of the Stygia. El Stygia, pues, es un tema también muy ocultista, muy oscuro, que sigue una línea parecida, pero que también muy impreso la evolución y el crecimiento personal y temporal que hemos tenido los músicos de la banda. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con la evolución sin línea, que de verdad hizo que la banda pudiera consolidarse de alguna manera. Oye, qué curioso. Más o menos contestaría así. Oye, qué curioso, porque mi compañero de batallas, de guerra, que te va a saludar ahora mismo, sí. Juan a Dalí, tiene como un seudónimo en Facebook que lleva por nombre, pues, el Estigia Dalí. O sea, qué curioso, claro. Y ahí te lo paso para que charles un poco con él y a ver cómo se entienden ahí un par de cracks, un par de talentos puros. Hola, ¿qué tal? Hey, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, te escucho fuerte y sí, claro. Genial, soy Juan Adalid. Nada, principalmente felicitarte por tu trayectoria con tu banda, ¿no? La que fundaste, en este caso Cabra Negra, ¿no? Si no me equivoco. Cabra Negra. Y ahora con Reptile. Genial, sobre todo, bueno, lo denominado como Evil Heavy Metal, me llama muchísimo la atención y me parece cojonudo en general lo que es ese estilo, ¿no? El vuestro personal. Sí. De hecho, decirte, yo hace, no sé, 15 o 16 o incluso más años, escuchaba mucho metal de Colombia. Recordarás, no sé, Verdum, ese pero gran disco de Neurosis o sí, los magníficos Ángel Negro, también brutales. Sí, claro. Y nada, bueno, lo dicho, me parece muy curioso ahora el tema este que tocas, ¿no? En el sentido de tu nuevo disco, de vuestro nuevo disco, donde hablas del barquero de almas, del gran Caronte. Sí, el gran Caronte. Exacto, y con el agua, el Estigia, ¿no? Bueno, tiene ahí una historia súper, súper guay, ¿no? Espérame un momento, estoy teniendo problemas de señal. Regálame un segundo que creo que me metí en un lugar que... Esperamos un ratito. Nada, tranquilo. Bueno, mientras nuestro colega recupera... Espérame un segundo, por favor. Oye, mientras nuestro colega recupera, pues, la señal, vamos a dejar algún tema de este discazo que estamos escuchando de fondo, que lleva por nombre, el mismo nombre, pues, el a ver, por acá tenemos... Solid Metal Rules, ¿no? Sí, así se llama el disco, y vamos a escuchar el tema de... Reptile. A ver, sí, el mismo tema. Vamos a escuchar un poquito de... Os dejamos con ese gran tema de Reptile. ¿Aló? ¿Listo? Sí. Estoy aquí. Lo tenemos por acá. Vale, a ver. Nada, te decía listo, que me llama mucho la atención, sobre todo estos... La parte de la Estigia. Sí, bueno, en general sí, los temas, porque estaba leyendo los títulos de vuestro disco y la verdad, como tú decías antes, pues tiene ahí mucho cultismo, mucha cultura pagana y todo esto que a mí en general me mola mucho. Y nada, quería decirte que por qué... Ah, antes de nada, lo del tema del Estigia, del lago El Estigia, lo digo porque aparte, bueno, mi página de rock se llama El Estigia, ¿no? De hecho, mi proyecto de antes, bueno, cuando tenía un proyecto siempre... Pues eso, si algún momento monto mi banda, se va a llamar El Estigia, ¿no? Pero todo junto, para no separarlo, porque ya hay otra banda que se llama El Estigio, ¿no? Así que nada, quería preguntarte que ¿cómo habéis decidido, por ejemplo, este tema, ¿no? En este caso del Estigia, de los otros temas que incluyen el disco, y quién es el que de alguna manera se o si es el grupo en general... los que se dedican a darle forma a todas esas canciones, letras y melodías, ¿no? De este Solid Metal Rules. Bueno, Juan, sí, me parece una pregunta muy pertinente y me encantaría comentarte. Bueno, en primer lugar, los títulos de tanto de Solid Metal Rules contienen mucha historia pagana, que es algo que realmente siempre nos ha llamado mucho la atención. Creo que rescatar todos esos movimientos antiguos que realmente conectaban al hombre de otra forma con la naturaleza, con sus creencias, con sus alter egos, con la cosmicidad, con el astral, entre otro tipo de cosas, pues realmente han sido algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. En Solid Metal Rules nosotros quisimos hacer un poco letras también muy callejeras, como por ejemplo Wake Up Fool, o muy metaleras, como por ejemplo Solid Metal Rules, que es precisamente ese todo lo loable que es el metal, todo lo brutal y la responsabilidad que tenés en tus hombros cuando lo haces. Pero también hay temas como por ejemplo Pagans, ¿cierto? Como por ejemplo Reptile, The Science of the Great Rape, of the Great Serpent, que es un tema. Realmente incluye mucho paganismo, en este caso a las grandes serpientes que ha adorado el humano. Me parece un tema muy histórico, muy contextualizado en la antigüedad, por lo tanto quisimos hacerlo. en este nuevo álbum que precisamente se llama Drink of the Stygia, un trago de la Estigia, quisimos imprimir esa faceta de Caronte en la cual él expresar su sufrimiento, expresar su carga, ¿sí? Al rebelarse ante un dios y sobre todo mirar como esa ira dorada de los dioses logra aplacar seres que de verdad tenían, digamos, una connotación muy, muy brutal, muy, muy, muy, muy histórica, muy loable, muy, muy de respeto. Entonces, Drink of Stygia es precisamente eso, una alegoría a Caronte. Es un personaje mitológico que desde muy pequeño me ha llamado la atención y quise imprimirlo. Ahora, tenemos en el nuevo disco realmente una inclusión mucho más pagana y mucho más ocultista de la que tenemos en Solid Metal Rules. Por ejemplo, vamos a sacar a la luz historias de seres mitológicos que me han llamado muchísimo la atención, como te decía, desde que soy un peladito. Está, por ejemplo, un tema que se llama Quimera. Entonces, hay otro tema que se llama Isis Magnificat, una historia, realmente una alegoría también a la diosa Isis. Me ha llamado siempre la atención. Hay otro tema que se llama Imprecators of Orparkrat. Orparkrat haciendo alusión a quien le dicta todas las leyes del libro de la ley, a Aleister Crowley, otro personaje encanta y que me llama muchísimo la atención. El gran Aleister Crowley. Sí, de hecho mi seudónimo en mi página de rock de Facebook es ese. También hemos impreso, por ejemplo, canciones que determinan la historia del propio Aleister Crowley. Es una canción que se llama The Beast 666, que era el seudónimo de él. Y bueno, estamos como montados en esa película ahorita, de imprimir mucho ocultismo, mucho paganismo, y sobre todo de darle al oyente, al escucha, al metalero que va a tener el disco, no solamente la posibilidad de escuchar buena música, de escuchar una música acoplada, ochentera, cañuda, como decimos acá, sí, con una vibra bacana de escuchar, sino también la oportunidad de enterarse que existe una historia muy brutal que puede precisamente llamarle mucho la atención y bueno, así difundimos un poco que no todo es como lo pintamos en la actualidad y que no los religares del mundo sean solamente determinado por algunas creencias y por algunas religiones que hasta ahora pues están dando lata, sino que han existido otras cosas que realmente pues han marcado mucho la historia de la humanidad también. Pues la verdad que súper profundo, de hecho hemos conseguido que nos desveles un poco y no nos desveles lo nuevo, ¿no? Ya prácticamente de lo que está trabajando ahora Reptile. Que queríamos ir por ahí, así que nada, solamente nada, felicitarte y como tú bien dices, que el metal y en general lo que es el rock, ¿no? Y el metal no solamente se quede en potencia y riffs brutales y cojonudos, sino que también como habitualmente suele ser en una gran banda, pues contar historias y principalmente aquellas historias que existen y que muchos otros o no las quieren contar o por lo que sea no las quieren difundir, así que genial y nada, felices de estar aquí contigo, Avernal Moon, brutal, brutal. Oye, la verdad que... ¿Aló? Sí, no sé. No, pues Juan, fue un placer hablar contigo. Espero que podamos contactarnos. Yo aparezco como Crowley Aleister. Espero que tu amigo pueda mandarme por WhatsApp el Facebook y nos contactamos los tres y espero con muchas ansias un día hacer que, por ejemplo, este tipo de entrevistas se hagan con un apretón de manos allá o acá. Genial, genial. Vámonos arriba, parcero. Está hecho. Para eso te iba a preguntar, o sea, aparte de estar ya dando mucha caña por Colombia, pues ya han salido ya también a decantar con este gran disco fuera de territorio colombiano o de momento... Sí, hemos estado, pues la verdad, como te digo, el disco ha rodado por el mundo, ¿no? Afortunadamente, gracias a Storm Spell Records, con quienes estamos profundamente agradecidos. La verdad, tenemos un país hermano que es el Ecuador. ¿Aló? Sí, te escucho. Te escuchamos, sí. ¿Aló? ¿Te escuchamos? ¿Aló? ¿Te escuchamos? ¿Aló? ¿Te escuchamos? ¿Hola? ¿Aló? Creo que es el... ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Nos escuchas? Sí, ya te escucho. Bueno, lo que me preguntabas, pues precisamente el disco Gracias Storm Spell Records ha rodado, pero pues actualmente solo hemos salido aquí a nuestro país hermano Ecuador. Pero ahorita se está cocinando algo muy, muy bacano por ahí, gracias también a Karina Oquendo, quien nos ha colaborado mucho también con la difusión. Vamos a mirar si pegamos para Ámsterdam, Holanda, el próximo año. Tenemos ganas de ir a México también, estamos mirando también cómo hacemos eso, y bueno, esperar que ahorita que sale la gira de mi otra banda, Cabra Negra, también pueda pegarse Reptile como banda de apoyo, y pues sería bacano tener la primera gira latinoamericana. Es más o menos eso, esperamos ahorita que pasen estos conciertos que tenemos. Actualmente tenemos 4 conciertos próximos en 4 festivales open air. Afortunadamente son festivales muy bacanos en los cuales me encanta tocar, tener espacio para correr en un escenario e ir de un lado a otro soñando con el público es excelente, por lo tanto pues estamos muy motivados. Ojalá salga lo que le digo en este 2018. Eso esperemos, y vamos a cruzar los dedos, sí. A ver si también se pueden cruzar por acá, por la península ibérica. Sería increíble, y de eso quería hablarte. Si esto empieza también a cocinar algunas cosas por la península ibérica, como tú lo dices, sería increíble para nosotros. La verdad, estábamos muy dispuestos a escuchar propuestas, porque realmente lo que queremos es hacer precisamente eso, ¿no? Pisar fuerte en otras tierras, empaparnos un poco también de esa cultura de otras tierras. Sí. Para que precisamente... ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? A ver, estamos teniendo problemas aquí con Reptile, el poder de Reptile. Con Reptile, traspasa y las ondas. Que explota las ondas. Explota. A ver, estamos por acá. Vamos a conectar otra vez con Avernal Moon. Se ve que hay poder. Sí. Bueno, vamos a conectarnos ya para irnos despidiendo, porque si no, esto no nos va a dejar. Tenemos ganas, el tiempo aquí es nuestro peor enemigo. Ya mismo, los chicos de Soundgate, otros crack también que estarán por acá visitando la caverna infernal. Ahí están sonando los Reptile desde Colombia. Mientras tratamos de hacer la conexión, ¿eh? ¿Escuchan? Sí, hola. te escuchamos. Sí, vale. Listo. Creo que hay algunos problemas de conexión. Precisamente voy saliendo poder. De la ciudad. Vamos a ir despidiendo entonces ya, para que no se nos quede listo, ahí la listo, la entrevista. La entrevista a medias. Sí. Bueno, dale, pues nada. Dale. A ver, la verdad que para nosotros ha sido un placer inmenso poder, esperemos que en otra ocasión podamos estar más cómodos, más tranquilos con estas conexiones, sí, claro. Para poder hablar un poquito más. Sobre todo sí, que nos puedas tú también pues compartir el trabajo de tus dos bandas y la verdad que para nosotros es un privilegio, sobre todo pues nos quedamos a gustito porque una banda de este calibre pues también nos hace muy bien para nuestro programa presentar. O sea que yo soy de Ecuador, excelente. Así que un fuerte abrazo, hermano. Ah, hermano, excelente. Parcero, qué bacana, eres ecuatoriano, desde acá, desde la península. Sí, sí, qué bueno. Y decirte que gracias a Karina Oquendo, que es nuestra gran amiga por Facebook, pues que siempre nos ponemos en contacto. Sí. Nos ha pasado todo esto, este material, y la verdad que es un privilegio tener una banda de como ustedes. Así que pues nada, dinos cómo se puede conseguir este discazo. Que lo queremos por acá, por España. ¿Cómo podemos hacer? O cómo se lo puede pedir, a dónde. Bueno, te comento una noticia afortunada y desafortunada a la vez. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Aló, eso, ahí me escuchan. Bueno, sí, sí. Pues te cuento que te decía, tengo una noticia afortunada y no tanto a la vez. Las copias que poseíamos del disco nos han agotado en su totalidad. Pero la buena noticia es que ahorita vamos a firmar justo con dos reediciones. Ah, genial. Genial. Esperemos que vengan por acá, por España también algunas, para ver si... Los amantes se escucha de... bien. Entonces te contaba que ahorita estamos firmando dos reediciones, una en Bogotá. ¿Sí? No, realmente la conexión es terrible. Sí, la verdad que sí. Nos está fallando, nos está puteando esta conexión y que la verdad que... La conexión es terrible, sí. Qué pena. Sí. Ah, bueno, te decía que vamos a firmar dos reediciones, una en Bogotá, Colombia, y otra al parecer en México. Entonces, apenas salga el disco... cuenten inmediatamente con su copia. Hostia, eso es un detallazo, ¿eh? Es un detallazo, sí. La verdad cuenten que... Mira, menos mal que nos ha dejado ya la copia, ya lo ha dicho, así que... Justo cuando lo ha dicho, se ha quedado grabado. Se ha quedado grabado. Bueno, nosotros, pues la verdad que disculparnos con los oyentes que hemos tenido por aquí esos cortes de... De conexión sí, sobre todo, claro, es al otro lado y... Al otro lado del charco estamos... Claro, pero bueno. Te contaba entonces que pues vamos a firmar dos reediciones, una en la ciudad de Bogotá y otra al parecer en México. Entonces te decía que apenas los discos salgan, cuenta con tu copia inmediatamente. Nos interesaría mucho que nuestra música suene por España, entonces pues es excelente que pues tú lo hayas solicitado y de una, apenas salga el disco te lo enviaré. vale, muchas gracias, hermano. Por acá nosotros, vale, pues ansiosos de tener ese discazo, claro, de Reptile, sí. Acá. De todas maneras, en breve claro que en el brochure que te envié hay muchos links para que mientras tanto puedan soñar alguna música y también de pronto intentar que otros parceros puedan también escucharla. De hecho, oye, ha sido un... Cuéntame. De hecho, de aquí vamos a rescatar un tema que lleva por nombre Wild Fool y vamos a con ellos a rematar, con este tema a rematar la charlita que hemos tenido. Y vale. Agradecerte infinitamente a ti, a tus chicos, a tus compañeros por tan gran música que hacéis y la verdad que gracias por seguir con esa llama viva del rock ahí adelante y los cuernos arriba. Ey, los cuernos y el puño arriba, parcero, que estés muy bien. Un abrazo para un ti, abrazo. Para Juan y para todos los... Un abrazo todos enorme. Los escuchas, igualmente. Metalheads de España, qué chimba. Un abrazo cuernos enorme, gran Abernal Moon. Gracias, hermano, un abrazo. Right now, I know why. Bueno, lo que estábamos escuchando ahí era el gran tema Tinieblas de los Spinal Marrow desde Madrid. Bueno, decir también que ellos estaban ahí con su disco, El Material Nocivo, así nos se titula este disco, y del cual hemos recatado ese gran tema Tinieblas. Y recordar pues a estos chicos que también estuvieron en algunos eventos que nos organizamos y que estaban apuntándose, y de hecho en el cuarto aniversario también estuvieron tocando con nosotros, y la verdad que para nosotros es un placer inmenso haber contado con linda gente, como linda gente la que tenemos acá ya en los estudios de Ágora Sol Radio, en la Caverna Infernal, los chicos al completo de Soundgate, y luego haremos un live ahí en Facebook para que os veáis, que son chavalitos, estos son muy jóvenes, estos se conservan, me cago en 10. Es que la verdad que y después decimos que el rock y el metal está muerto. ¿Cómo va a estar muerto con esto, con esta gente tan joven que tenemos aquí y sobre todo esos discazos que presentan? Bueno, la verdad que es un privilegio tener aquí al completo, al completo. Ya hacía falta, porque dos fechas nos hemos saltado por cuestiones de una u otra forma, a la final que ya Diego me decía, bueno, ¿vas a hacernos o no vas a hacer la entrevista? Y la verdad que dije, bueno, vamos a hacerles a los chicos, se lo merecen. Bueno, chicos, bienvenidos. Oye, que para nosotros es un privilegio que estén aquí todos y... Venga, presenta. Muchas gracias, Patricio. Muy buenas tardes. Hola. Se van a ir presentando, buenas, así saludos. Les conocemos y los conocéis. Luego, mientras tanto, mientras llega la hora ya, que ya estamos a punto, vamos a escuchar otro temita también de los chicos de Roma, una banda de Roma que nos manda por acá también material, el Lord of Lies, un gran tema que de estos italianos, a ver qué tal les parece a estos chicos. Luego los madrileños, perdón, a los barceloneses de Decta, así se llama la banda, pues con el tema de My Paradise. Y luego estaremos pues también con otra banda desde Madrid que lleva por nombre Saque Mate, Luz de Guía es el tema, y la verdad que les va a molar porque es una banda muy muy rítmica ahí que te deja fiamos, todo eso. Nos fiamos de ti, gran Patrick. Y bueno, pues la verdad que nos vamos para allá para después de estos temas entrar en duro con estos chicos de Southgate. Genial, ahí. Dentro de nada. zona del metal. Zona del metal. Zona del metal. noche cae oscura. ¿Y dónde estarás tú? No me dejes en este silencio. No. La oscuridad se cierra impidiéndome salir. Voces que no puedo entender me dicen que hay que huir. Y tengo que encontrar. Del metal. Pongamos una sonrisa en la cara de los niños más necesitados. Quinta edición de la campaña solidaria para la infancia Juguetes del Rock en Madrid, cuarta en Tarragona y tercera en Valencia. ¿Quieres participar como voluntario en esta campaña? En tus manos está despertar la sonrisa de un niño. Con la música rock y tu ayuda será más sencillo. Tan solo tienes que disponer de tiempo libre de 17 a 20 horas y no todos los días. Envía un correo a juguetesdelrockmadrid @gmail.com. Todo junto. Empezamos el 1 de octubre. Organiza la asociación El Rock es Cultura y La Piazzola. Recuerda, solo se admiten las peticiones que se envíen a juguetesdelrockmadrid@gmail.com. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, pues ahí está la introducción muy, muy buena de los chicos de Soundgate. Lo dicho, que vamos a iniciar una pequeña charla, a conversar con estos chicos, a ver qué nos cuentan, qué es, en qué pasos andan, sobre todo la banda, no malinterpreten, en qué pasos andan y sobre todo, pues, qué es lo que se avecina en el futuro con estos chicos de la banda, de acá desde Madrid. Así que pues vamos a dar la bienvenida a los chicos. Pues vamos a irnos desde acá, desde mi izquierda, y así van dando la vuelta hasta llegar a mi derecha. Bueno, pues nada, que muchas gracias por invitarnos, es un placer estar aquí. Mi nombre es Pablo, soy guitarrista de la banda Soundgate. ¿Y eres? ¿Y eres? Soy uruguayo. El acento. Llevo, sí. Eso no se va a quitar nunca, llevo ya unos 13 años aquí. Y bueno, pues aquí dándole duro. De hecho esta banda es pluricultural. Esto ya puede ser la ONU también. Sí, musical. De hecho, el programa es la ONU. Ya. El programa es como la ONU. Tenemos aquí, ya lo he escuchado, aquí al amigo Pablo, que es de Uruguay. Viene otro. Hola, muy buenas tardes. Soy Luismi. Bueno, yo soy peruano y llevo ya 17 años tocando la guitarra en el grupo. Bueno, 17 años y ya me añadí en el grupo desde hace 2 años y medio, puede ser. Por ahí. Si no lo sabes tú, macho. Vale, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Bueno, acá está nuestro colega también, que es guitarrista, tiene una banda que Correcto. Se llama Redención y se va a presentar en Murcia el Día de Reyes, 6 de enero. Regalo. De regalo de Reyes que va para Murcia. Así que también el gran Humberto, que es de Bolivia, él no es de la banda, es de otra banda y que también nos está acompañando acá. Así es, y bueno, todo es para bien, ¿verdad? Todos hacemos con un sueño, con un propósito, y hacer cada día mejor. Entonces, y también dar lo que tenemos también, ¿no? Entonces, la música yo creo que sale de las entrañas de nuestro ser, podemos decir. Eso es todo. Mira, ya hemos visitado 3 países: Uruguay, Perú y Bolivia. Vamos para la península ibérica. Venga, vamos a llegar. Que tenemos acá también a los chicos de... Que completan la banda. Que completan la banda. Bueno, la, pues nada, yo soy Diego, soy el vocalista, lo intento por lo menos. Y nada, muchas gracias por invitarnos, que ya era hora de poder estar aquí. Vale, dale un palito. Dame un palito. No, Patricio no tiene culpa de nada, Patricio es muy bueno, es el líder. Y nada, pues nada, que estamos muy contentos de estar aquí hoy. Y bueno, voy a pasar aquí el micro a mi batería, que está muy callado. Ahí va, el duro, el que no se le ve, pero el que más ruido mete. Hola, buenas otra vez. Soy Alberto, el batería de Southgate. Y es un placer estar otro día más aquí con ¿oye? Vosotros. Son madrileños, ¿eh? Son de los Madrid. Por supuesto, aquí de España también. Que no falte. Que no falte. De aquí de Madrid, por supuesto. Bueno, y tenemos acá al gran Juan, también bajista. Sí, yo soy la última adquisición del grupo. Yo llevo, soy el que menos lleva, yo llevo un añito. Además, un añito hace bien poco. Hace un año. Hizo un año. Qué bueno. Hace dos o tres meses, así que hice un año con ellos. Y nada, sí, soy el bajo, el que queda. Ya han presentado todos los instrumentos, ¿no? Pues por descarte, el que queda es el bajo. Pero el bajo no, el bajista. Importante, porque el bajo, tú eres muy alto. Sí. Bueno, sí, joder. Soy el bajo, dice. Los bajos también los tocan. Bueno, pues, ¿y tú eres? Ah, sí, yo nací en Ecuador. Sí. Era. De origen ecuatoriano, sí. Origen ecuatoriano, pero ya la mayor parte está hecho acá, ya... con los acá en España y pero la raíz no se la pierde, ahí está. Oye, ¿por qué te sonrojas? Un poco de calor, ¿no? le has puesto caliente, padre. Bueno, hay que sentirse orgulloso de ese tricolor bendito. Así que la verdad que es un placer, chicos, la verdad que bueno, pues vámonos para allá porque el tiempo es oro. Venga. Bueno, chicos, a ver, cuéntenos, aparte de este discazo que estamos escuchando de fondo, el Memories of Redemption, vienen dos trabajos ya, o un trabajo por detrás ya que quedó muy muy rezagado, pero que tiene la misma, se puede decir, la continuidad de ese gran disco que o EP que sacaron en su momento. Bueno, el anterior fue más un, digamos, como una demo, que era Metal Is Overall. Yo creo que el estilo ha cambiado un pelín, hemos dado un pasito adelante, un poquito más, algo un poquito más duro, por así decirlo. Era más melódico el anterior, me imagino que era, pues la diferencia, yo creo que es esa. Y en este caso, pues bueno, todavía está en proceso, digamos, el sonido nuestro en coger algún matiz más importante, pero bueno, sí, yo creo que es un salto. Una demo, una práctica, por así decirlo, esto ya es un poco más. O sea, eso te comentaba, que era decir una carta de presentación de lo que querían ustedes en su momento hacer, pero hoy en día ya con este disco, pues ya tienen, yo creo que las ideas más claras y en donde ustedes han cogido ya esa seriedad, se puede decir, musicalmente, y sobre todo, pues ya a poner un sello indiscutible como de su autoría en el tema de composición rítmica. Sí, eso desde luego. Yo creo que eso nos... sí, es verdad que tengo que decirlo. Los temas del disco, en su mayoría, salvo un par de ellos, tienen aportes de músicos previos en la banda que han dejado su aporte. Y que bueno, también eso enriquece mucho el hecho de tener canciones que cada una ha aportado un poquitín, y ahora pues la formación actual, que es la que ha finalizado todo el trabajo de producción del disco, pues ha dado ya un poco, ha cerrado ese ciclo y ese trabajo. Agradecemos infinitamente el apoyo de músicos que han estado antes, que han ayudado a que esto salga para adelante, que el trabajo ha sido fundamental, pero esto creo que sí es un poco nuestro sello de momento, que nos da un poco más de seriedad en este caso. Sobre todo más profesional. Que comienza pues a encandecer. De hecho yo he tenido la oportunidad, muy tarde se puede decir, porque ustedes ya vienen desde mucho tiempo atrás, pero que he tenido la posibilidad de a raíz de una invitación que me hizo el gran batería de los de Aranjuez, de los ribereños, We Are Fall, que tocaron ahí en Nazca, pues me quedé pues impresionado, y la verdad que no solo quedó ahí, sino que me los traje para el aniversario de nuestro programa, que fue totalmente, pues la pasamos en grande. No digamos un éxito, pero sí que lo disfrutamos a tope. con toda la gente que fue y sobre todo con musicalmente con ustedes que dieron la caña y el público salió muy contento de ello. Hombre, lo importante, el hecho de pasárnoslo bien, el disfrutar ese día y vamos, yo creo, no sé vosotros, pero yo me lo pasé guay. Bueno, pues ahí está. Este P se puede decir. Este P que tienen, el Memories of Redemption, está compuesto por 6 temitas. 6 temas, de los cuales, pues, hay uno, pues, que está ahí y no está. Se puede decir. Podemos hablar un poquito de este tema, porque es justamente el que acabamos de escuchar. Y la verdad que no sé qué nos puedes decir de esto. ¿A qué te refieres? ¿Al tema que está sonando ahora? No, este no es. No, no, a Bullets. A Bullets, sí. Sí, bueno, Bullets también viene de otro tema de, pues eso, que vino de ideas varias de con otros componentes que estuvo antes en el grupo. Y nada, hay ciertas diferencias en cuanto a la publicación de la canción. Porque, claro, el que ya no está, pues digamos que reclama la canción. Y nosotros, pues, pensamos que la canción es nuestra. Así que un saludo a todos los componentes del grupo. Se pone mal. Bueno, yo creo que con esa pregunta le hemos cagado, macho. Le hemos cagado. Porque la verdad que es un... Hombre, sin ánimo de entrar en polémica. No, a ver, están en los agradecimientos del EP. Sí. O sea que nosotros, yo desde luego agradezco de corazón a los que han dado las ideas para que este grupo siga hacia adelante y sigamos aprendiendo. Porque es que si no, este grupo no arranca. Entonces, a todos ellos, gracias, ¿sabes? No, por meter nada. Bueno, y todo esto, pues el disco viene, lo grabaron en los estudios. En donde qué tiempo les duró para grabar este disco. Bueno, el EP se grabó con Bulletproof Studios. De aquí un saludo a Dani, que hizo un trabajo simplemente espectacular. No solo que nos dejó pues parte del equipo con el que lo grabamos, sino que además es que hay todo un trabajo detrás de los temas. Que sobre todo lo notamos nosotros, ¿no? Que los escuchamos en un principio y que vimos el cambio que hubo con él. Estuvimos... Bueno, la grabación en verdad no duró tanto. Sí que fue, pues grabamos por partes, grabamos por pistas, como se lleva ahora. Y sí, ese fue el trabajo principalmente. Pues empezamos grabando las baterías. Después grabé yo la línea de bajo. Uh-huh. Las guitarras y por último las voces. Oye, siempre les hago esta pregunta porque la verdad que hay estudios o antes se grababa toda la banda al completo y hoy en día pues ya lo hacen por partes y claro que es un curro más para el que hace las mezclas y todo sí, eso. Sí, por supuesto, sí. Pero bueno, también es depende del resultado que quieras obtener, ¿no? Pues grabaciones en directo, que es básicamente grabar todos al completo y de una sola toma, también están bastante bien porque a veces hay cosas que surgen en el momento, ¿no? Y esas cosas no se captan en una grabación por pistas, pero bueno, todo es ponerse a probar. ¿Quién sabe si en un futuro caerá alguna de esas? Bueno, muy bien. Esto decíamos que aparte, pues este disco está tirado, pues y distribuido por Rock CD, ¿no? Que está distribuyendo este material. Sí. De hecho, grabamos el EP, la grabación se hizo con Bulletproof Studios, allí cerquita de Alcorcón Central. Pero luego el tema de sacar los CDs en físico, pues ya acudimos a Rock CD, que nos puso en contacto Chus. Otro abrazo a Chus. Guapo. Y tampoco y sí. Mientas. A Chus de raíz, porque a ver los Chus que estén escuchando a lo mejor. Bueno, él sabe quién es. Él sabe quién es y ya está. A Chus Ortiz de Desastre y de Inmortal. Sí, sí, si no, sí. Luego me pega. Y claro, luego acudimos a Rock CD y con ellos ya pues hicimos un pequeño contrato para hacer la tirada de los CDs y para pues luego además aparte ellos nos ¿cómo decirlo? Nos distribuían el EP en algunas plataformas como Spotify, Amazon y iTunes y YouTube. Oye, ¿qué acogida habéis obtenido de todas estas plataformas sobre el disco? Porque me imagino que les darán pues algún resultado mensualmente y todo eso. Si habéis vendido bastante por ahí, habéis sacado mucho algo, dinero o qué. Algo no, pero ojalá. O sea, esa es la idea, ¿no? En un futuro, en un principio siempre es la idea, pero bueno, a ver, hemos hecho una tirada bastante corta relativamente. Y bueno, ahora mismo creo que hemos vendido unos 50, habíamos hecho 100. Y bueno, pues no está mal, o sea, no es un mal número. Lógicamente no se va a ver un beneficio abrumador, pero sí que bueno, que se agradece, ¿no? Que la verdad que la acogida ha sido bastante buena. Y nada, estamos contentos, la verdad. Estamos contentos con el resultado del disco. Ha sido todo un trabajo que al final ha costado y se ha visto reflejado. Y bueno, agradecidos a todos por habernos ayudado. Esto viene un poquito pues también a ustedes como integrantes, como miembros de la banda, pues también a más responsabilidad, sobre todo para irlo quemando en los escenarios. ¿Qué ha supuesto para ustedes pues todas las presentaciones, cómo el público les ha recibido y qué pues os dicen sobre el disco? ¿Qué opinión sacan sobre el disco? Bueno, la mayoría de las personas que hemos encontrado después de los conciertos nos han dicho que hemos sonado muy bien, y la mayoría de gente pues, que ha escuchado nuestros discos nos han dicho que sonamos muchísimo mejor, por ejemplo, que en directo, que a lo mejor suele sonar en el disco. Claro, en el disco dice que sonamos bien, pero dicen que, claro, cuando llegan al directo se llevan con la sorpresa de que dicen, joder, tío, suenan mucho más cañeros. La verdad que la energía que desplegan, todo ese potencial que tienen, sobre todo ya estamos haciendo un Facebook Live aquí, ya ven que todos estos son unos chavalitos prácticamente, que tienen ahí mucho futuro por delante, y pues la verdad que se nota en los directos, doy fe, que hay mucha energía y mucha caña y mucha tralla que dar. Pues sí, hay mucha tralla que dar, por supuesto. Es la idea. No sé, yo que también quería un poco valorar un poco el tema del disco en cuanto a la acogida que ha tenido, como preguntabas. Agradecer también a ese público fiel que siempre nos acompaña en los conciertos, que son los que están ahí siempre, pase lo que pase, y sobre todo pues a la gente que nos ha visto, nos ve una vez o ha sido algo intermitente, pues también agradecemos que han dado esa oportunidad de entrar a conocernos. Sacaremos también dentro de esto, ya es un poco información, un poco spoiler, en primicia, un poco velada, pero bueno, estamos ya trabajando para que antes de este verano, o para este verano, saquemos el segundo EP, que continúe un poco la dirección de Memories of Redemption, y para no parar la máquina y sacar cada vez más cosas para intentar llevarlo para adelante. Bueno, chicos, ¿qué os parece si vamos a dejar al público también pues un tema? Sí, claro. Un tema de este gran disco, y la verdad que para que vayan probando también ese un pequeño abroboca de lo que tiene estos chicos ahí y que van a presentar. Bueno, perfecto. A ver, déjenme un tema para ver que... A ver, Juan, tú que ya lo tienes ahí en la carátula. Que lo elijan ellos o... Tú mismo, tu mano. Yo. Inocente. Mi mano inocente, yo voy a elegir el track 6 de Messenger. Brutal tema, la verdad todos que... Todos son buenos. Que todos son buenos, pero que son... Yo creo que es uno de los temas que más está sonando también, aparte del resto, pero que es The Messenger y Bullets, creo que son los que más suenan de la banda, ¿no? ¿Qué opináis? A ver, vosotros ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo lo percibís? En directo, con el que la gente a lo mejor se vuelve uno loca de estos temas, y dice con estos. Yo creo que con este tema, con otro. Un poco el tema más movido, un poquito el que más la gente un poco más anima, porque creo que es. No sé, como un poco más pegadizo, por así decirlo. Tiene menos. Se puede decir el tema icono de la banda, o de este P. Eso lo dejo a cada uno su opinión. Aquí, si nos preguntas a los cinco, cada uno va a decir luego, el tema que más le guste. Luego os pregunto eso. Ahí va, porque hay muchas bandas que no se mojan por ahí, pero que yo creo que hay otras que sí tienen el coraje y dicen, sí, me voy a mojar por tal tema. Y eso, aparte de lo que todos son buenos, pero que siempre hay uno que cada cual tiene escogido el uno al que le llega. De hecho, este Messenger, ¿de qué nos habla? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué transmite? ¿Qué transmite? Messenger. Pues The Messenger es la continuación al track anterior, que es The Awakening, y es un poco la historia de un final y un principio. Es, The Awakening es una forma de despertar en otra vida, en lo que hay después de la muerte. Y The Messenger lo que habla principalmente es cómo esa energía o ese alma que se queda entre un lado y otro de después de la muerte, por así decirlo, del limbo. Sí. El purgatorio, cómo intenta llevar ese mensaje, como pues por así decirlo, para entendernos, como ese ángel de la guarda que se encarga de estar encima de todos para ayudarte en momentos más críticos o menos críticos. Eso es The Messenger. Genial, bueno. Lo dicho, ahí está, por su vocalista, explicado ahí tajantemente. Les dejo con The Messenger de los chicos de Soundgate desde Madrid. Memories of Redemption. Get out of heaven's Bueno, seguimos acá con los chicos de Sangay desde Madrid. Bueno, pues chicos, a ver, seguimos acá con la charlita. Hemos escuchado un buen tema. Decíamos que, pues, nos habíamos quedado, ¿no? Bueno, con los temas. ¿Cuál era el que más? Ah, sí, es verdad. Bueno, pues no, antes de ello vamos a decir sobre las letras, cómo están hechas, cómo se acoplaron, quién fue el artífice también, porque esto de letras es una cosa, el tema de composición rítmica otra. ¿Qué ha supuesto ese acoplamiento para que puedan sacar este gran disco? ¿Cómo funcionáis? ¿Cómo funcionáis para ese proceso? Hombre, funcionamos que cada uno aporta realmente lo que puede y lo que tiene, ¿no? O sea, cada uno trae una idea, luego vamos compaginando, vamos desechando, vamos transformando, cambiando lo que viene siendo una idea básica a llegar a ser una canción completa. Lógicamente Diego se encarga básicamente de las letras, de las ideas, realmente lo dejamos un poco vendido en ese sentido, es verdad. No, hombre, con todo el cariño del mundo. A no ser alguna que otra que tal, pero la verdad es que es él el que se encarga siempre del tema de una canción y de componer la letra. Que trabaje. Claro. Joder, puta. Y nada, y bueno, y es un poco así, ¿no? Cada uno aporta una idea y de ahí pues empezamos a tirar del hilo hasta que, bueno, vamos formando lo que aquí tenemos ahora, ¿no? Es verdad que es eso, como volviendo un poco al tema, todos hemos aportado, tanto los que estamos aquí como los que ya no están, pues, y así se ha hecho Redemption, ¿no? Memories of Redemption, así se ha formado realmente, ¿no? Con ideas de hoy y de antes, ¿no? Bueno, pues Luismi, a ver, una pregunta para ti, ¿cómo ha sido tu ingreso a la banda? ¿Cómo fue? Cuéntanos ahí ese detalle. ¿Cómo fichaste por esta gran banda? Bueno, a ver, realidad, qué dices. Sí, sí. Cuidado. No le mires, tú mírame a mí. Sí. Bueno, pues mi ingreso a la banda fue realmente por casualidad, por un lado, porque ya digo, lo llevaba conociendo ya desde hace... ¿cuándo? Pues muchos años. Ya éramos... Era el The Messenger. Éramos niños, ya. De fetos. Claro. Éramos niños y me acuerdo que justo en ese momento que él me volvió a encontrar, pues me lo había comentado porque había un vídeo que yo subí a Facebook mío tocando la guitarra. Entonces, claro, él pues después de 10 años, me acuerdo que me encontró un día así en el parque. Y claro, iba con los cascos, no le escuchaba, de repente pues vino corriendo detrás de mí. Cuando ya me di cuenta, me quité los cascos y me dijo eso, que si quería entrar en el grupo, o sea, conocer cómo es el grupo, cómo trabajan, y si molaba el rollo, pues entrar ahí. He de decir, te corto un segundo de historia, he de decir que yo con Luismi ya había tocado en otro grupo anteriormente, hace muchos años. Se van desvelando los... Exacto, aquí se van destapando los secretos de... Sí. Y ya los secretos oscuros. Oscuros. Claro, claro. Yo ya sabía cómo tocaba él, entonces únicamente sabía que no tenía banda y tal, y pues imaginé que le molaría el proyecto. Y de momento, pues está aquí, está bien, aquí andamos. La verdad que es algo curioso lo que cuenta Luismi, que iba con los cascos y se pegó el susto de su vida que le dio. Tampoco fue eso, ¿vale? Yo recuerdo que estaba dentro, claro. Le estaba acechando tras un seto y... Curiosa forma... ¿Qué estabais haciendo ahí? Curiosa forma de fichar a los integrantes, ¿eh? Yo para la música soy un voyeur musical. Acecho a los músicos hasta los setos para encontrarlos, al que más me gusta. Qué bueno. La verdad que esos pequeños detalles son lo que a nosotros también nos mola mucho saber de las bandas, porque hay bandas que tienen lujo de detalles, unas buenas anécdotas, y también pues no solo hablamos de música, sino también un poquito de relajarnos escuchando las historias que tienen, porque toda banda es un mundo, o sea que... Sí. La verdad. Bueno, y tú, Juan, ¿cómo fue tu...? Es que, si cuidado con lo que dices. Lo de Luismi fue intencionado. Lo mío fue totalmente intencionado. Yo me había quedado, o sea, yo había dejado un par de grupos en los que ya había estado anteriormente. ¿Eh? Y yo pues me entré a una página de contacto de músicos que se llamaba Tiza. Yo dije una página de contactos de... Sí. Caliente, ¿eh? Mal pensado. Joder, eso macho. Eso, eso vino después, cuando Alberto... No, no, no mientas. No mientas que fue Body Darling. No, qué bueno. Y claro, yo pues encontré un anuncio y yo estaba entre varias bandas y pues, casualidad de la vida, pues escogí esta. De hecho, fue la primera persona con la que hablé del grupo, fue Alberto. Era Alberto, sí, y así fue como entré en el grupo. Y qué buen compañero, porque el batería y el bajo, pues se tiene que entender, eso está dicho, o sea que... Ahí se entiende todo ya, claro. Ahora ya se entiende, fíjate cómo va dando ya un poquito El engranaje ya va cogiendo forma. ¿Cómo se va cogiendo la forma? Bueno, la verdad el que sí. El núcleo se estaba gestando ya. Con claro, sí. Pero sí, ya estaba ahí. Entonces yo soy el que, por así decirlo, pues ha podido aportar un poquito menos a este EP, porque cuando yo llegué, pues ya estaba todo el trabajo hecho. Yo solo tuve que grabar. Bueno, pero oye, cuéntanos eso. ¿Es fácil, es difícil acoplarte? Porque luego los directos, ¿tienes que darle el mismo son o ya vas dejando también tu sellito ahí? Hombre, en los sí, tocadas? Sí, por supuesto. Yo cuando, además... El primer concierto que dimos fue muy poquito después de que yo entré al grupo. Sí, sí, y yo tuve pues un tiempo para aprenderme los temas, no solo estos que están en Memories, sino los que ya venían de antes, como de Metallica Overall, y algunos temas que se han quedado ahí, que nunca hemos hecho, nunca los hemos puesto en ningún lado, que no están. Esos son temas oficial. Inéditos que. Exacto, son temas inéditos, que solo los podrá ver la gente que venga a los conciertos. Toma en directa. Toma en directa, sí. Mira, mira. Tasca. O sea que ya está, o sea, no claro, os perdáis los directos de estos chicos porque tienen muchas sorpresas. Como por ejemplo el día 23 de diciembre. El día 23 de diciembre, sí. Eso, ahí va porque están el 23 de diciembre en la Sala Lai, junto con Redención, otra gran banda también de Aranjuez, que la verdad que está pegando fuerte. No hace mucho sacaron ya su disco. Y que por aquí nosotros tuvimos el placer de presentar un single que estaban presentando también. Y que gracias a su vocalista que nos pasó por ahí el tema. Y espero que algún día tenerles por aquí, tener el privilegio de tenerle también a Redención por aquí. Que me gustaría mucho. Y junto a los Gresca también que estarán ahí acompañando. Pues y una banda que está por confirmarme. Sí, en principio van a ser cuatro, pero aún no sabemos si vamos a ser los tres que estamos ya puestos en cartel. Esto esto siempre organiza RMG con Randy. Con Randy, el gran Randy, un abrazo enorme para este guerrero también que siempre está ahí armando. Armando ahí los bolos y que apoyando sobre todo a bandas emergentes, que eso es lo que se trata. Y lo dicho, pues bueno, pues la verdad que bueno, estáis invitadísimos el 23, partido, estaremos 23 aquí de la radio. Yo de hecho me quedé bastante sorprendido el día de la fiesta de Zona del Metal. Me pareció un directo y lo que decía antes Luismi, el disco es muy bueno, los temas geniales, pero el directo es arrollador, y de hecho, bueno, la sala genial. No, y el público que arrastra. Y el público. Porque el público estuvo ahí machacando la cabeza también. Me daban cosas dosis, que se iba a dar ahí el golpe en todo el luego escenario. Con esa sorpresa del tema de la versión, ¿no? Bueno, cover más bien. Brutal también y nada, genial. Con ¿Suelen aplicar devolver, ustedes en sus directos? Devolver covers, a verles. O solo fue para esa noche? ¿Fueron? Sí, no, la verdad es que siempre intentamos dar alguna sorpresita, ¿no? Siempre alguna, no sé cómo decirlo. Pincelada. Sí, una pincelada, un detalle, pincelada, un pequeño sí, detalle para claro, el público. De algún otro grupo que nos guste y siempre intentamos trabajar alguno, siempre que dé tiempo. Pero sí, la verdad es que siempre solemos hacer algún cover de algún otro. Muy bien trabajado el directo. Me sorprendieron las guitarras, bajo, la voz. En general, ¿no? Esto... Se ve que, joder, el grupo está muy metido en lo que hacen en directo. Se les felicita, genial, chicos, la verdad que genial. El privilegio es nuestro, pues, de conocerles, de tenerles como amigos y sobre todo pues de hacer proyectos juntos, que eso pues es primordial de tener una gran banda así, pues, de nuestro lado, de lado oscuro. Bueno, alguna pregunta, Juan, por ahí que tengas. Yo estoy todo el rato mirando el arte del disco y me llama muchísimo la atención. Quería un poco saber, ¿no?, qué representa Memories of Redemption. La portada en diseño. General, el diseño, ¿cuál bueno. es la esencia y qué transmite? ¿Y quién lo hizo? Voy a contestar a esa pregunta, no sé si Chus que hemos mencionado antes, Ortiz. Ya caí la trampa una vez de quedarme en blanco en esta pregunta, no voy a hacerlo dos veces. Ese día me pilló de sopetón, no me di cuenta. No tropezamos con la misma piedra. Tropezamos dos veces con la misma piedra. Hay muchas piedras para tropezarse. Bueno, la portada la hizo Chus Ortiz, diseñador gráfico, que la verdad que se hizo un curro muy bueno, tanto la parte del disco físico y las contraportadas y tal. Hizo un diseño muy, muy interesante. ¿Qué representa? ¿Qué sería, cuál sería el mensaje de ese bosque un poco siguiendo sobre el final y esa mujer ahí de rojo? Uh-huh. Pues es un poco el... va un poco acorde al título, esas memorias de la redención, del hecho de, pues como decíamos hace un momento, de no caer en el mismo error dos veces, el hecho de abrir una gran pues ocasión para poder hacer que la banda siga para adelante. Es un bosque enorme en lo que estamos, es como nuestra trayectoria, un poco nuestro, el mundo que nos encontramos musical, que es todo muy abierto, no se ve el final, no muy se ve infinito, lo que hay, ¿no? Claro. Sí. Uh-huh. Es como esa bruma que no sabes qué te vas a encontrar después, si va a ir a mejor o a ir a peor, y bueno, pues es lo que simbolizaba esa redención que hemos intentado hacer con este disco, claro. Curioso, muy interesante, porque todo el trabajo pues está bien, bien maquetado. Todo tiene... Todo, Humberto, todo tiene sentido. Las canciones, las letras de las que habla el disco, la portada, el diseño es súper, vamos, súper llamativo, súper, no sé, mola mucho. Es decir, como bien decía Diego, Juan, Diego, ¿no? Diego. La verdad es que transmite, ¿no? Todo lo que él comenta sobre esto. Vamos al tema de las tocadas. ¿Cómo van las tocadas? Poco a poco, desde que hicimos lo del aniversario en octubre, ¿han tenido tocadas o han ido en cuentagotas? ¿Y debido a qué? Debido también a que nos falta tiempo para ensayar, porque estamos con trabajos y tal, pues nos van sacando bolos y pues nos tenemos que gestionar como podemos para hacer los conciertos. Así que de momento vamos con cuentagotas, porque también tenemos que buscar tiempo para buscar otro local de ensayo, porque estamos también con traslados y también con lo que ha dicho Diego antes, buscando un trabajo nuevo para hacerlo para el año que viene. Y claro, hay que gestionar tanto trabajo que claro, hemos tenido muchos conciertos muy pegados últimamente y ahora lo que queremos hacer es, digamos, que distanciar un poco los conciertos para poder trabajar en cosas nuevas y en adaptarnos a otro local para poder trabajarlo. Uh-huh. Entonces es muy difícil encontrar tiempo encima, trabajar tan duramente como tenemos que trabajar. Es verdad. Encima que componiendo, tienes que tirar mucho tiempo para componer temas nuevos y que no sepa, no suena a otra cosa. Que eso a veces no se percibe desde fuera, que las bandas para un concierto no es coger los cacharros y ir a la sala y venga. Hay muchísimo hay que ir acoplando, aunque se sepan el set list, pero tienen que seguirse acoplando día a día para eso. De todas maneras, pues vamos con otro tema, ¿qué les parece? No, chicos, y seguimos aquí, vamos, que ya. A ver, esta vez dale a uno de ellos, a ver qué tema. Alguno de vosotros elegís el siguiente track de Memories of Redemption. Yo diría que uno que no haya sonado, por supuesto. Red Giant. Genial. ¿Cuál? Red Giant 4. Sí, el track 4. Bueno, pues ahí está, lo dicho. Ahí les dejo. We'll be right back. Stone Graves. Bueno, seguimos con los chicos de Soundgate desde Madrid, España. Aquí pues ya entrando en la recta final, pues nos quedan ahí todavía 10 minutos, pero que aquí ya pues nos vamos hablando aquí sobre todo. Nos hemos quedado en el tema de tocadas y todo eso por aquí, fuera del territorio madrileño. ¿Habéis salido también o van a salir o todavía es muy pronto para esperemos que para este año nuevo 2018 ya tengamos? De hecho, hay algo que tampoco se puede decir todavía porque es poco pronto, está palabrado. Alicante, Tarragona, Valencia, bueno, esa zona costera, nos tocará salir para allá para hacer un intercambio de bandas y hoy en día se está haciendo ello. Que es que es lo mejor que se puede hacer, coger intercambio de público de fuera y ellos cogen público tuyo de aquí. Y se hace un poco, eso es, se hace un poquito, un poco el no sé. El intercambio. Que eso mola mucho. Sí. Y la verdad, y eso se amplía más el esquema para que quede más, un poquito más de huella. Y la verdad que mola mucho. Decía esto porque a lo mejor, pues quién sabe, que hoy en día con las redes sociales podemos volar muy lejos. Y también del otro lado pues tendrán también ya fans de Uruguay, de Perú, de Ecuador, me imagino. Y sobre todo pues algún compatriota español que esté también por ahí que os mole la música de Soundgate. ¿No he recibido algún por ahí un mensaje de gente de fuera de España que os mola? Pues el que yo recuerde así, los últimos y tal, fueron después de una entrevista que hicimos en Roxinante, que lo conozcas, de Lujuria. Uh-huh. Y nos llegaron algún tipo de apoyo, bueno, comentarios de California, algo también en México y de aquí también de España. Eso fue un poco lo que más nos llamó la atención, que fue escucharlo así. Oye, pero eso mola mucho, que haya gente que interese del otro lado del charco también, de otras partes. Vosotros habéis decidido hacer canciones en inglés, ¿base a qué motivo? ¿Cómo se vino a la mente? Porque la verdad que hay también que se puede hacer... Descartando un poco el tema este de... Bueno, se compone mejor en inglés porque claro, es cierto. Claro, ya nos lo han dicho. Pero un poco saliéndonos de esa... Saliendo un poquito de esa idea. Ese esquema, de esa idea. Bueno, pues... O vosotros no sé, tenéis otra idea. Por lo que me toca, voy a... No sé, yo... Sentir más cómodo. Sí, a ver, no sé, yo... Yo hablo en inglés, dice... Well, soy en inglés. No, creo que para lo que tocamos, el estilo que tocamos, se puede hacer bien en español. Es verdad que el castellano es un idioma mucho más musical que el inglés, que tiene mucha más fuerza. De todas formas, también es verdad que las en general, un poco las influencias de cada uno de grupos que hemos escuchado. Por ahí va la pregunta. Siempre es en inglés, quiero decir, las bandas un poco más fuertes que cada uno tenemos en nuestra cabeza son inglés, o inglesas, americanas, o de cualquier parte. Habéis mamado mucho metal americano. ¿Se puede decir? Americano, inglés, australiano. ¿Cuáles, por ejemplo, bandas que ahora se te ocurran de las muchísimas que hay? Y diciendo, claro, es que tenemos el problema de que aquí cada uno le gustan cosas diferentes. A ver, dinos tu banda. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el grupo Tool, Perfect Circle y Pustifer, que es todo un poquito el rollo este de progresivo. Y luego, pues, me gusta mucho Death, por ejemplo. ¿Sí? Ahí veo tu camiseta, Juan. Soy fan de Chuck Schuldiner. Oh, sí, qué putada lo de ese hombre, pero sí. Y también, por ejemplo, me gusta mucho Megadeth. Dentro de los Big Four, ¿no? A mí, pues, me gusta más Megadeth y Slayer. Pablo. Y, bueno, a ver, Alberto, ¿tú qué dices? Batería, importante. A mí me gusta Mozart. No, Sí, hay tintes en The Memories of Redemption. Hay tintes, sí. Hay una moza en la portada. Y ese tinte es del, ya sabemos que es del batera. Sí. Pura santidad fue. Qué bueno. Pues a ver, a mí me gustan los grupos de groove metal y de death metal y de metalcore y todos esos. Entonces, pues, a ver, por ejemplo, la cover que hicimos de el último día, pues tocan groove metal. Uh-huh. Y son franceses, se llaman Gojira. Uh-huh. De hecho, vienen con Iron Maiden. Sí, ahora en 2018. Y eso, pues a mí la verdad es que últimamente es un descubrimiento, porque antes no lo escuchaba tanto Gojira y ahora mira, es un descubrimiento para mí. Y pues eso, Group Metal, Pantera, Lamb of God, Devil Driver, toda esa gente. Metal americano, vamos, uh-huh. Es puro y duro. Eso es lo que escucho yo. Bueno, Diego. Vamos a ir con Diego, a ver. Bueno, yo un poco genérico en cuanto a eso. Metallica es mi grupo insignia de toda la vida, es lo que más me ha enganchado. Mucha J, ¿no? J aragonesa también. No, pero sí, no sé, y luego pues un montón, desde Volbeat, Avenged Sevenfold, Bar With Drive, es que son muchos estilos, uh-huh. Tampoco, también me gusta mucho Queen, me gusta mucho... Bueno, una que se te represente más, de la cual tú... Difícil elegir, ¿no? Difícil, pero tengo que decir, no imposible. Tengo que decir Metallica es... ¿Y algún vocalista que se te venga ahora...? Tú que Metallica, trabajas, o sea, ahí con la voz. Un vocalista en general, para mí la mejor voz, Freddie Mercury, sin duda alguna. En cuanto al estilo metal, Corey Taylor, de Slipknot, Stone Sour, sin duda. Mira, o sea que sí, ya sé por dónde más o menos... Sí, yo tengo un abanico muy amplio. Sí, muy sí, sí. ¿Tú, Juan? ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Yo? Pero si yo no... Southgate y... Bueno, Southgate, Diego, voz y Luis Nita. Bueno, ahí está. Yo difícil igual, es imposible. Tú sabes que no, yo no soy no soy cerrado en el sentido de escuchar música. De hecho, llevo una camiseta de... Anda, mójate, que yo una sé camiseta cuál es. De Chuck Schuldiner, que es mi dios... Y luego también escucho mucho hard rock, hardline, grupos clásicos. De hecho, ayer estuve viendo Eclipse, Eric Matterson, en fin. Vocalistas como, yo que sé, Freddie Mercury. Amo Steven Tyler de los míos. O sea, no podría elegir ahora mismo. A Patricio Japón, ¿no? Patricio Japón en otro tema, pero ese ya... Ahí ya me desligo. ¡Qué cabrón! Ya sé por dónde vas. Míralo. Bueno, así que... Eso, a ver, ahí Humberto. Bueno, a mí, Iron Maiden y. Bueno, esto también. Esto también, dice. Esto también, pero bueno, yo creo que es bueno. Por ejemplo, Messenger mola bastante y aparte lo que el mensaje que tú le estabas diciendo, Diego, y bien, ¿no? Siempre vamos a lo progresivo, ¿no? No muchas veces se ha hecho las canciones por hacerse o por joder, pero yo creo que esto no es así. Es algo sentido. Bueno, tiene sentido y en otra palabra te digo que tiene vida, entonces a eso es lo que me voy también. Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy ya tiempo en este proyecto, pero hay cosas que no se pueden realizar por esto, o porque a mi idea lo ha superado otra idea, y estoy leyendo, estudio teología, y aparte de eso ya mola más esta idea que esta idea, y mi idea es corta. Vamos a hacer un programa con Luisma aparte y que nos explique ahí todo. Pero me gustó bastante de Messenger. Muchas gracias. Bueno, Luisma, mójate que nos vamos. Que nos vamos, Luismi. Bueno, pues es que, como dicen todos, es que es muy variado. Yo, por ejemplo, puedo escuchar desde lo más melódico, como puede ser a lo mejor Galnerius, que es power metal, pero claro, tiene su lado melódico. Y a lo mejor puedo estar ahí tonteando con Cannibal Corpse. Con, por ejemplo, puede ser Deathclock, que es de la serie Este Metal Apocalipsis, que es que tiene unos buenos riffs, la verdad. Bueno, la crema. Ahí está. ¿Tú, Pablo? Bueno, yo voy a ser concreto. Realmente lo que más me gusta es Dream Theater y Symphony X. La verdad es que de ahí parto, pero bueno, soy abierto a todo, me gusta todo, escucho muy variado. Bueno, chicos, pues nada, que estamos ahí con la hora pegada al culo. Así que, ¿dónde puede la gente encontrarles, contactarles y sobre todo ese discazo, dónde lo pueden conseguir? Bueno, pues nos pueden contactar por Facebook, en Southgate Band Spain, en YouTube, lo mismo, Southgate Band Spain Oficial, en Twitter, Southgate Band, Southgate_Band, si acaso hay alguno que esté ahí ya buscando, y en Instagram, Southgate Band Spain. Somos bastante recurrentes con los nombres. Sí. No había mucho donde elegir tampoco, la verdad. Voy a romper una lanza a nuestro favor. Para aquellos que les cueste un poco, el tema de Southgate es como Puerta del Sur, por así decirlo. Claro, sí. Pasado al inglés, un poco así. Sí. Vallecas, la traducción ahí. Vallecas, un poco, uh-huh. Eso es. Mira, qué buena aclaración, porque esa pregunta se nos quedaba ahí colgada, así que ya sabemos por dónde va los tiros de ese nombre. Y ya me imagino que la sacaron, pues por ahí, entre noches de Bohemia, salió ese nombre. Ilusiones. Ya hablaremos en otro programa cómo surgió el nombre de Soutkin. Bueno, chicos, pues nada, muy muchísimas agradecidos. Gracias. Sois la hostia. Muchísimas gracias a todos. Mandar el mensaje ahí para toda la gente que les está viendo, pues. Y hacer esa invitación también. Discos son 6 euros. Gracias a Zonal Metal, a Juan, a Humberto, a Patricio por todo esto. Que la gente siga el programa todos los sábados, que esto es la bomba. Y les invitamos a que estén siempre del lado del metal. Y nosotros, si nos quieren venir a ver, pues estamos disponibles. El 23 de diciembre, la sala. Exacto. Live. Genial, pues nada, nosotros ya también nos despedimos aquí. Voy a dejar un tema de los chicos. Vamos a escuchar a The Bullets, ¿no? Bullets Anti-Airs. Anti-Airs. Sí. Y luego, pues nada, porque estamos con la hora y vamos. Nuestros compañeros de radio están por otro lado haciendo un directo y ya es hora de que también pues se pinchen. Así que se pinche que he dicho. Bueno, chicos, un abrazo, tíos. Un abrazo. Próxima semana aquí en Zona del Metal. Larga vida al rock. Se pinche. Vamos a pincharnos todo, venga. Sácame las agujas. Y tú tienes las cucharas, ¿no? Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.